Todo mejor, quedar allá lejos. Lejos de los que piden pies en la tierra. Lejos del tic-tac, tic-tac del mundo. Lejos de los cordones atados, los monstruos de hormigón. Contame, entre sueños, ¿qué ves? ¿Todo es tan azul? ¿Todo es tan ínfimo? A veces me parece sentir en el aire el sonido de tus recuerdos. Me gusta extrañarte y contar tus historias de cuando estabas acá. Alguna noche iré a visitarte. Pero por favor, no regreses a la luna. Je bois systématiquement. Bienvenidos, bienvenidos, decía, a la décima edición de este programa que casi a modo de ruego te pide encarecidamente que por favor no regreses de la luna. Es una noche fresca de viernes, no estamos todos, pero va, siempre estamos todos espiritualmente, pero es un programa que la gente viene, va, y tengo el agrado de darle la bienvenida después de su estadía en Amaicha del Valle a nuestra compañera y queridísima Juliana Arens. Hola, Juli. Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien, vos? Bien, muy bien, muy feliz de estar acá. Siento que hace como, no sé, millones de años que no venía para acá, para la luna, y estoy muy contenta. Y bueno, acá está a mi derecha la queridísima Ro. Buenas noches, ¿cómo les va? Bárbaro. Ay, qué lindo, a todos nos va bárbaro. ¿Será que es viernes? Debe ser que es viernes. Debe ser que nos volvemos a encontrar. Será todo eso. Le damos un abrazo también al Max, que nos va a estar acompañando con un móvil desde La Perla. Algo místico. La cuna del rock nacional, podríamos decir. A Mati, que está en Tandil, recorriendo las sierras, o lo que queda de las sierras, porque si siguen explotándolas así, poco va a quedar. La Negrita. La Negrita, que está de festejos, y al maravilloso Mato, que está del otro lado del vidrio acompañándonos en el desorden que solemos hacer todos los viernes. Mentira, debemos ser su programa favorito, aunque él no lo quiera aceptar, seguramente nos prefiera de todo el resto. Hola. Decilo. Mato, decí algo, decí que nos amás. Buenas. ¿Nos amás? Sí. Qué bueno, la cara que puso. Decir que estamos en radio y esas cosas no salen. Eso es lo bueno. Garpa, solo garpa, queda el sí. Esa carita garpa, es lo único que puedo decir. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien. Tranqui. Sí, el resto de las personas que nos aman nos pueden escribir a Por Favor No Regreses de la Luna por el Facebook y nos cuentan ahí todo lo que nos quieren. Recordamos, todo lo que quieren de nosotros. Y nos pueden escuchar por radionautafm.wordpress.com. Estamos saliendo por internet nada más. Eso sería radionautafm.wordpress.com. No dije nada. Solo por internet. No dije nada, no estás escuchando. Lo que sí estamos teniendo es un teléfono para comunicarse. Sí, que es el 451-6917. Ahí nos podés llamar cuando quieras, nos contás qué es de tu vida. 451-6917. Cualquier cosa, no somos el delivery de abajo. Así es, no llamen para pedir empanadas. Si quieren comer empanadas, se pueden acercar al Olga. Acá hay una banda que está calentando motores, así que parece que se viene otro viernes de música y de sonido. Y acá rock and roll en... Así que vénganse, escúchennos y después se vienen y tomamos una birrita y compartimos una empanadita rica de acá abajito. Bien, sobre todo la birra. Así es, eso. Sobre todo la birra. Y hoy tenemos un programa que va a estar lindo, va a estar así cargadito de data y de información y de demás cosas. Vamos a estar charlando con Juan Pablo Morales de Ciudad Alterna, que nos va a contar cómo vienen los preparativos para este tercer Ciudad Alterna, cómo se están organizando y demás, para poder conseguir el financiamiento necesario. Así que bueno, vamos a estar charlando un poquitito con él sobre cómo se está organizando este abrazo a Ciudad Alterna. También vamos a estar dándole la bienvenida a la nueva Agenda Cultural de la Ciudad de La Plata, Agenda SAS. Rock and roll con Agenda SAS que se viene, mirá, pum para arriba. Arrancó con todo. También vamos a estar hablando de los pueblos originarios, porque hubo un evento en Chile, un evento muy, muy bueno, que si bien no nos toca tan directamente, porque es de Chile precisamente, es muy bueno a nivel humano, podríamos decir. Sí, el idioma mapudungún, que es el idioma oficial de la lengua mapuche, se declaró como lengua cooficial en un pueblo de Chile. En Galvarino, y eso coincide con el Día Internacional de los Pueblos Originarios. Así que vamos a estar hablando de eso. ¿Y está la columna que hay detrás del espejo, que ya lo diremos cuando sea el momento de responder esa pregunta. Por ahora solamente pueden mirar el flyer que está ahí en la página, donde también tienen toda la data en el Facebook. Y bueno, eso lo diremos más adelante. Y vamos empezando con música. ¿Qué quieren escuchar? Vamos a escuchar a Devendra con un tema que se llama Rats. Nos va a regalar. Yeah. Radio Nauta 106.3. Teléfono 451-6917. Al aire de Por Favor No Regreses de la Luna, ya pusimos más tenues las luces, nos sacamos los zapatos, nos acomodamos y aprovechamos este segundo bloque que empieza para mandarle un saludo a Emus Torres, que nos acaba de compartir un tema en la página. Bien, así que pueden todos entrar a la página y darle clic y ver lo que nos comparte y también enviarnos más cosas. Nosotros después lo vamos a ir viendo. Después, sí, la única condición es que el tema lo escuchan durante la tanda. No vale sacarnos a nosotros para poner el otro tema. Claro, por supuesto, por supuesto. Y bueno, este programa, ustedes ya deben saber que todos los programas se lo dedicamos a algo, a alguien, a cualquier cosa. A veces se nos ocurre por puro azar, a veces coincide con alguna fecha. Y una vez nosotros hablamos, hicimos una columna sobre William Blake y las puertas de la percepción. Él tenía una famosa frase que decía: si las puertas de la percepción quedaran depuradas, todo parecería ante el hombre tal cual es, infinito. Esa frase abre a modo de epígrafe el libro de Aldous Huxley, que precisamente se llama Las puertas de la percepción, y que cuenta cómo rompe las barreras perceptivas, sensitivas, a través de sus experiencias con peyote y bueno, y va narrando todas sus experiencias alucinógenas. Y a partir de ese libro, Jim Morrison decide llamar a su grupo The Doors, precisamente por The Doors of Perception. Así que este programa queda dedicado a las puertas. Y no sé, ¿a ustedes, chicas, se les ocurre algo con las puertas? ¿De qué quieren hablar con las puertas? ¿Se han agarrado los dedos con las puertas? Estamos estrenando puerta en el estudio de la radio. A Mato le encanta la puerta que pusieron nueva acá en el estudio, que separa la pecera de acá de... ¿Qué vendría a ser esto? No, claro, esto vendría a ser la pecera de la parte de operación. Y dice que le re gusta la puerta que pusieron. Está muy contento con la puerta que pusieron. Gracias a los chicos que han trabajado por ella. Así es. Bueno, y en esta cadena de inspiraciones a nosotros nos toca pensar cosas que se hayan escrito en función de las puertas. Y una de ellas es La puerta maldita, ese cuento de Cortázar, que es más bien de misterio. Así que mucho no quiero contar, pero me sorprendí hoy buscando en YouTube la cantidad de cortos que ha inspirado. No solo para trabajos de colegio, sino que estaban La puerta maldita con subtítulos. Wow. en versión inglés. Está bueno entonces para invitar a todos y todas aquellos que nos están escuchando a buscar un poquito sobre La puerta maldita. Decíamos que no queríamos contar demasiado el cuento porque vamos a cagar el final y se supone que eso es de mala gente, así que no vamos a hacer eso. Es un cuento breve además. Claro, no da. Así que los invitamos a chusmearlo y a buscarlo y a ver qué pasa. Yo cuando decían de las puertas, lo primero que se me vino a la cabeza fueron las puertas de Caótica Ana. No sé si han visto la película, es una película gallega. Que narra la historia de una chica que del mar y de un pueblo sobre el mar se va a vivir a la ciudad y que cuando vive en el mar vive con su padre en una cueva que tiene dibujadas un montón de puertas que no van a ninguna parte porque es una cueva, las puertas están pintadas sobre la piedra y se mantienen todo el tiempo, digamos, cerradas. Pero bueno, ¿no? Como a mí me hizo pensar al momento de ver la película, como todas aquellas puertas que se pueden abrir y todos aquellos caminos distintos que existen y que se abren en la vida de una persona, en este caso de Ana, que empieza a indagar en su interior y se encuentra como portadora de la historia de las mujeres que han sido sometidas durante años y años, y ella va descubriendo que en su interior lleva la lucha y el padecimiento de cada una de esas mujeres. Sí, es una película sumamente fuerte, por eso, porque empiezan a aparecer un montón de imágenes de sufrimiento histórico de las mujeres, pero es sumamente interesante porque esas puertas hacen de portales y de toda la memoria que hay hacia el interior, en un sentido más espiritual. Sí, que seguramente muchos pensaremos que eso está, ¿no? Que nuestra historia y nuestro pasado vamos almacenando y almacenando historias y vidas y luchas, y que de algún modo todo eso está adentro queriendo latente salir. Sí, esa película está en YouTube completa, es de Julio Medem, se llama Caótica Ana, es española, así que no necesitan subtítulos y está más que recomendada. Súper recomendable para verla, sí, sí. Es impresionante lo que el cine logra con las puertas, ¿vieron? Recién estaban hablando de películas y se me ocurrió, ¿vieron cuando hacen las tomas de las puertas que, qué sé yo, se abren sola y tiene un sonido muy chirriante? Te produce una sensación de, uy, ¿qué onda esa puerta que se abre? O, no sé, ¿vieron cuando estás en tu habitación solo y está la puerta del placar medio entreabierta? Por ahí se te filtran pensamientos medio siniestros con lo que podría llegar a pasar. ¿O soy yo? ¿Les pasa a ustedes? No, porque... nos pasa. ¿Ah? De hecho, conozco gente que no puede dormir con las puertas de los placares abiertas. Sí o sí tienen que estar cerradas para poder dormir. Y después se ha creado ese sentido de que siempre que una puerta se cierra, se abre otra u otra, como si fuera mecánico, y que no sabemos muy bien qué puerta se cierra, pero aparentemente hay puertas que se cierran y puertas que se abren. Cuando una puerta bastante se invisibles. Cierra, se abre la otra, así que vamos, pateando puertas. Y se usa mucho el hablar de las puertas así en el lenguaje más coloquial, ¿viste? De decir, ay sí, abrite, abrir las puertas a tu persona amada o esas cosas. Se usa mucho las puertas y Charly García se inspiró en una puerta, en la duda de abrir o cerrar la puerta. Él contó en un libro que se llama La Antología del Rock Argentino, la historia detrás de cada canción. Es un libro del 2007 de Maitena Aboitiz, donde les preguntaba a diferentes artistas de dónde había salido la idea para determinado tema. Sí. Y a Charly García le preguntó de Asesíname. Uh-huh. Y él dijo, salió ante la duda de cerrar la puerta o dejarla abierta. La letra tiene que ver con el asesinato de alguien que conocía, Clota Lanceta, y con tirar las llaves para que entre alguien. A otro nivel, también tiene que ver con el amor. ¿Abro la puerta o la cierro? Es sobre si vale la pena arriesgarse o quedarse seguro, básicamente es eso. Sabés que te perdés muchas cosas si te quedás en tu casa y no abrís la puerta. Es impresionante cómo con una boludez como esa se le ocurre un temón que terminó siendo el corte de difusión del disco. A mí me pasan miles de cosas y no se me ocurre no nada. Se me cae una idea, ¿no? Así que bueno, ¿les parece si vamos a escuchar este temón de Charly? Claro que nos parece. Muy bien, señor. 4451-6917. Radionauta FM 106.3. Una voz colectiva. Abrimos nuevo bloque aquí en el aire de Radionauta. Estás escuchando Por Favor No Regreses de la Luna. Y quédate ahí porque ahora vamos a estar al aire haciendo una entrevista a Juan Pablo Morales. Él nos va a contar un poquito cómo viene la movida del Ciudad Alterna volumen 3. Juan Pablo, ¿estás escuchándonos? Hola, ¿cómo va? Buenas noches. Hola. Bien. Acá Juliana, Rocío y Tango te saludamos desde Por Favor No Regreses de la Luna. Ante todo, gracias por la comunicación. Por favor, ¿cómo andan? ¿Bien? Bien, estamos muy bien. Acá con ansias de saber cómo se viene preparando este Ciudad Alterna número 3, sabiendo que bueno, por un momento todos temimos que no se haga y ahora parece que la gente está poniendo mucho de sí como para poder juntos sacarlo a flote nuevamente. Sí, la verdad que este año empezó difícil por distintas cosas, para la ciudad y para nosotros también. Y bueno, en algún momento es cierto, la verdad es que había cierto peligro de que no se hiciera por una cuestión de fondos y de financiación, y lo que decidimos es al menos una parte de Ciudad Alterna, porque bueno, lo que te voy a contar ahora no es el monto total, pero sí una base como para poder asegurar que se haga. Lo que decidimos es lanzar un financiamiento colectivo, uh-huh. Apelar un poco a la gente, al público, a quienes vivieron el volumen 1 y el volumen 2 de Ciudad Alterna, y así tratar de como te decía, sentar una base y lograr que este volumen 3 sea una realidad en noviembre. Sí, por ahí, para ver si por esas casualidades, que calculo que es bastante imposible, hay algún pescado, alguna pescada que no sepa de qué se trata Ciudad Alterna, estaría bueno que nos cuentes cuál es el espíritu y qué es lo que buscan ustedes con Ciudad Alterna. En primer lugar, Ciudad Alterna es, para quienes no lo saben, es el primer encuentro de cultura rock de La Plata, que arrancó ya en noviembre de 2011. Ahora vamos por, como decíamos, por la tercera edición, el tercer volumen. Y lo que intentamos en su momento, encabezamos con José María Calderón, Cuchi para los amigos, un periodista y amigo, encabezamos un grupo de casi 20 personas que sentíamos que La Plata necesitaba una celebración anual de la cultura rock e independiente, que no la tenía y que nos parecía que era importante aportar ese evento, pero desde un lugar sin fines de lucro, libre, gratuito, abierto. Entonces con esas 20 personas armamos una asociación civil y a partir de la conformación de ese grupo lo que decidimos es armar un encuentro donde abren todas las artes que tienen que ver con la cultura rock, pero que no necesariamente son música. Uh-huh. Obviamente la música es un eje central, pero tanto en la edición número 1 y en el volumen 2 hubo muestras de fotografías, el año pasado hubo muestra de ilustraciones, uh-huh. periodismo, charlas, presentaciones de libros, algo de teatro, y vamos a ver si este año lo reforzamos. Bueno, un montón de disciplinas que encuentran en el rock un lugar de identidad y mucho más en esta ciudad que está en constante ebullición artística y donde hay bandas y gente que hace cosas y que encuentran en el rock un lugar de identidad, hay en todos lados. Entonces nuestra idea era generar un espacio libre, gratuito, abierto y donde toda esa gente siente que una vez al año tiene una celebración propia. Bueno, así nacimos, así crecimos, y bueno, primero con apoyo público y privado, y ahora agregándole y tratando de que esto se vaya solidificando, agregándole a la gente, ¿no? Que esa que es como un poco, decíamos con los chicos, barrer los intermediarios y que la gente confíe en el evento y decida por sí sola cuál es el precio de esa entrada, porque eso va a seguir, el espíritu sigue siendo, como te decía, gratuito y sin fines de lucro. Pero bueno, ahora apostamos a este financiamiento colectivo para acercarnos más a quienes conforman toda esta escena, que también es la gente que esos tres días disfruta de los shows y de las muestras y de todo lo que significa Ciudad Alterna. Juan Pablo, ¿y han conseguido en estas dos primeras ediciones un éxito bastante grande? ¿Han tenido mucha repercusión? ¿Es un festival que fue reconocido a nivel nacional y se ha creado un lugar acá dentro de La Plata? De hecho, cuando se empezó a pensar que quizás Ciudad Alterna este año no se iba a hacer, hubo como un cierto murmullo. Ya llevan el 43% de recaudación. ¿Esto tiene que ver con las expectativas que ustedes tenían o los sorprendió? Permanentemente nos sorprenden. Primero nos sorprendió el primer año cuando se acercó mucha gente, más de la que creíamos. Ahí superó totalmente nuestras expectativas, cuando tocó El Matón Policía Motorizado, cuando tocó Pez, cuando la gente se acercaba a las muestras y se juntó un montón de gente que evidentemente latía al mismo ritmo y la verdad que nos sorprendió ya desde ese inicio. ¿Saben más o menos cuánta gente pasó por Ciudad Alterna 1 y cuánta gente pasó por Ciudad Alterna 2? La verdad que es difícil de mensurar porque el festival dura varias horas, son tres días, arranca 5:30, 6:00 p.m. y llega hasta la 1:00 a.m. Y el público es como que la gente que pasa se va renovando. Claro, no siempre es la misma. Así que nosotros calculamos, no sé, 3.000, 4.000 personas, pero es muy difícil de mensurar porque pueden ser más, pueden ser menos, pero igual es un montón de gente que está ahí. Algunos están todo el día, pero otros van, vienen, llevan a sus hijos, porque hay de todo. Claro. Después a la noche cambia el público y vienen más chicos jóvenes, más de nuestra generación, pero la verdad es que hay de todo. Es difícil mensurar, pero nos sorprendió la cantidad de gente el primer año, nos sorprendió la cantidad de gente el segundo, y ojalá nos sorprenda la cantidad de gente en el tercero. La verdad es que nosotros estamos muy contentos por todo lo que se ha construido alrededor de Ciudad Alterna, porque como decimos por ahí ahora que lanzamos el financiamiento colectivo, y lo dicen amigos y lo dice gente que va, es más que un festival, ellos dicen es como un gran abrazo. Uh-huh. Es por el espíritu, es por el tipo de movida que estamos construyendo, la verdad es que para nosotros es súper reconfortante y sí, nos sorprende y nos sorprendió la rapidez con la cual en este financiamiento colectivo la gente se copó en hacer sus aportes y colaborar para que podamos hacer este volumen 3. Así que sí, si la pregunta es si nos sorprendemos, sí, nos sorprendemos y nos da alegría y está bueno que podamos hacer crecer esta escena artística entre todos. Sí, quizás charlábamos un ratito antes de salir al aire que también tiene que ver con esa diversidad de propuestas que contiene Ciudad Alterna, ¿no? De que podés ir y comprarte una revista, ver fotos increíbles, la muestra de fotos de Ciudad Alterna el año pasado fue alucinante, no sé qué estarán tramando para este año, pero la verdad que el año pasado fue alucinante, y esto de que ves familias, que ves pibes, que todo el tiempo circula y es un gran hormiguero que no deja de moverse. Sí, y además nosotros tenemos la idea de hacer convivir bandas con artistas nacionales. Entonces aquel que va a ver o que fue a ver, no sé, Hila Lizarazu, por ahí se topó con The Falcons, que no lo conocía, y se copó. Y la idea es también que aquella gente que no tiene los horarios del rock, que son después de la madrugada, también pueda encontrarse con esa música. La verdad es que es también parte del espíritu hacer conocer, nosotros decimos la otra ciudad, para aquellos que por ahí el rock no lo tienen como propio y que se puedan sorprender con la calidad artística que hay. La verdad que eso para nosotros está bueno. Sí, está bueno. También esto de dar espacio a aquellos artistas que están empezando, también está bueno y es interesante. No sé si podés adelantarnos algo de si están pensando o están definiendo algo de lo que se vendría en el Ciudad Alterna 3. En, estamos bastante abocados a esto del financiamiento colectivo, ver cómo funciona y dándole mucha manija. De todas formas, sí, estamos trabajando, estamos contactando a algunos músicos de Buenos Aires que se coman con este espíritu del financiamiento colectivo y con el espíritu autogestivo y demás. Y la verdad que tenemos algunas sorpresitas, no sé si preparadas porque no están totalmente confirmadas, pero en preparación, uh-huh. Creemos que va a estar bueno. En general no adelantamos mucho hasta un par de meses antes del evento. Está muy bien, para está muy de paso bien. Mantener la expectativa. Pues claro, y mantener la expectativa. Pero vamos a intentar sorprenderlos una vez más. Vamos a ver si lo logramos. Sí, allí estaremos para corroborarlo. Por lo pronto generan un espacio de encuentro sumamente nutritivo para todos los artistas que participan y empiezan a conocerse muchos ahí de las producciones de cada uno. Estaría bueno que nos cuentes de qué manera se puede acceder y de qué manera se puede acompañar el abrazo Ciudad Alterna. Estuvimos estudiando la verdad bastante cómo hacer para llevarlo a cabo y encontramos en una plataforma que pueden encontrar en internet, que es www.idea.me. Uh-huh. www.idea.me, una plataforma que la verdad que está buena, que es nacional e internacional, que te da la posibilidad de subir el proyecto y te da las plataformas también de pago a través de tarjeta de crédito, generando recibos para cualquier pago fácil o uh-huh. RappiPago. Te da todas las herramientas para que vos puedas subir tu proyecto, difundirlo y que la gente se cope en colaborar. Así que si entran a idea.me van a encontrar a Ciudad Alterna, van a encontrar un video que describe un poco cuál es el espíritu uh-huh. y van a encontrar también las distintas formas de colaborar, desde 50 hasta 2.000 pesos, hay para todos los gustos. Y cada colaborador que aporte su granito de arena, vamos a tratar de darle también algún beneficio especial. Ahí desde remeras, pins, afiches, calcos, hasta entradas al backstage los 3 días de Ciudad Alterna, incluso entradas para un lanzamiento VIP que seguramente vamos a hacer a principios de noviembre, uh-huh. con banda sorpresa en algún lugar especial, y donde seguramente presentaremos la grilla de este año. Así que están todos invitados a pasar, por lo menos, ver de qué se trata el proyecto, a los que no lo conocen y a los que lo conocen, si se copan, poner un granito de arena y construir entre todos el volumen 3. Sí, convengamos que hay como varias formas de colaborar, no solo en lo económico, sino también dando difusión para que este proyecto sea conocido y más personas puedan aportar. Totalmente, totalmente. Esa es nuestra idea, que se conozca, que músicos, artistas, el público, espectadores, sepan de qué será Ciudad Alterna, y aquellos que quieran sumar, bienvenidos, sí, totalmente. Aquellos que puedan colaborar, genial, y aquellos que no, con la difusión, ya es importante, sí. Seguramente que esto del IDEAME y demás sea un trampolín para que Ciudad Alterna crezca más todavía, porque realmente por las redes sociales por lo pronto se está dando un montón de manija y está, digamos, todos aquellos que pasamos por Ciudad Alterna el año pasado y el anterior y que nos gustó la movida y que nos sentimos cómodos, también estamos ahí manijeando, así que calculo que esto más que un pozo va a ser un trampolín, me parece. Ojalá, ojalá. La verdad es que puede ser el inicio de un camino. Si nos va bien, la idea del financiamiento colectivo, la verdad que nos parece súper interesante para seguir explorando, sí. porque festivales de otro lugar, que más allá de depender de sponsors o del Estado, a veces eso es difícil de construir, de mantener, y el financiamiento colectivo, la verdad que si funciona como un trampolín o... Se nos cortó la comunicación, no sé qué pasó, pero bueno, estábamos hablando con Juan Pablo Morales, Él es uno de los que está trabajando y los que viene trabajando Ciudad Alterna hace ya 3 años. Escuchábamos que es muy fácil colaborar, que es muy fácil sumarse a este abrazo colectivo al Ciudad Alterna, que está preparando su volumen 3 y que... En noviembre recién. Falta bastante. Pero bueno, falta mientras tanto pueden ir entrando ahí a www.idea.me y colaborar de alguna manera con este proyecto que está necesitando de la gente para poder realizarse. Y por lo visto vienen por el 43%, así que quiere decir que la gente los viene apoyando, pero todavía falta y hay que seguir difundiendo y dándoles todo el apoyo necesario para que se realice el volumen 3 de Ciudad Alterna. Sí, el volumen 3 yo creo que va a ser un mega éxito, como que esto de Ideame, que también lo está laburando Volver a Habitar. Que hay un par de proyectos interesantes que se están financiando con este nuevo modo de financiamiento. Volver a Habitar, recordemos que es el proyecto de Luxor, este artista plástico platense, que realiza murales por el tema de la inundación que sufrimos acá en la ciudad, y realiza murales en los lugares afectados, precisamente los más afectados de la ciudad, y va charlando con la gente y descubriendo las historias. Son los guardianes que va pintando en los barrios, y también se estarán haciendo unos videitos documentados, así bien cortitos, que van contando algunos testimonios. Y también se está financiando con esta cuestión del Ideame, que a veces suena medio, a mí por lo pronto me parece como, ¿cómo se supone que hay que hacer? ¿Hay que tener tarjeta de crédito? No sé qué. Y no, parece que no, que es bastante más sencillo, se imprime un volantito, lo puedes ir a pagar al Rappi Pago. Y por ahí con tus 5 pesos, más los 5 pesos de otros y demás, se están financiando estos proyectos que resultan muy interesantes para ir construyendo, ¿no?, este relato colectivo de la ciudad y lo que pasa en la ciudad, que tiene que ver con el agua, que tiene que ver con la música y con tantas otras cosas, ¿no? Así es. Esperemos que este Ciudad Alterna sea un mega, mega abrazo. Antes de irnos con el tema musical, vamos a contarles que tenemos entradas de nuevo para Arrastrando Bambalinas en Rey Lagarto el domingo que viene. El domingo, para los Domingos Alterados, un espectáculo donde se conjugan teatro, música, una copita o algo para comer, para mirar ahí desde la mesa, tranquilo. Un ámbito diferente. Estamos sorteando 2 entradas. Solamente tenés que decirnos: quiero las entradas. Nada más, no tenés que tener ninguna destreza ni habilidad para ganarte estos premios. No estamos haciendo un casting, solo regalamos entradas. Porque sí, el programa es temprano, arranca alrededor de las 10 de la noche y puedes encontrar artistas de los más diversos. Así es. Les cuento que en este Domingos Alterados va a estar el único, el gran Rolando Canelo, haciendo su monólogo, El Inconsciente. Así que bueno, llamen, que así se quedan con las entradas. Vale la pena, totalmente. ¿A dónde pueden llamar? Pueden llamar al 451-6917. También nos pueden escribir por Facebook. Por favor, No Regreses de la Luna, en nuestro Facebook. Nos mandan ahí un mensajito. Es más fácil comunicarse con nosotros, chicos. Es bastante sencillo. Así que bueno, esperamos sus llamaditos, esperamos sus comentarios. Y nos vamos a una pequeña tanda a escuchar un poquitito de música. Con Miro y su fabulosa orquesta de Juguete. Esto es Café, del primer disco, Los Caminos. Ciertas heridas no se cierran ni se olvidan. No tuvimos despedida, ni quiero tenerla. Lo nuestro ya fue. Dicen que la sangre tira para abajo, para arriba. Encontré una salida.

Y que se va, y que él se va porque se tiene que ir y se va. Pintó y bueno. Tanto que nos amabas, ahora te vas. Ahora nos dejas. Siempre me pasa lo mismo. Me terminan clavando el puñal por la espalda. ¿Y a dónde te vas? Contanos. Me voy a tocar un poco de rock. Bien ahí. Sí, sí, sí. Tenemos una fecha ahora en el Moura. Ahora a las 11:30. Estamos tocando con los Nadies. Y junto a Bruxo Mental y Fonalex, una banda de Capital. Así que yo supongo que Fonalex ya debe estar tocando. Seguimos nosotros 11:30 y cierra Bruxo. ¿Y tenés idea la dirección del Moura? La dirección del Moura es diagonal 74, entre 57 y 58. Este chico tiene mucho rock. Este chico tiene mucho rock. Así que se va a tocar con los Nadies. Están, pero más que invitados. Yo he tenido el gusto de escucharlos tocar más de una vez. Así que más que recomendado los Nadies en el Moura. Ahí posteé en el muro de, por favor, el evento. Very good, very good. Ya está toda la data en el Facebook del evento. Ya que pasás, pones que te gusta. Y que vas a asistir y te vas para escuchar a los Nadies. Ahora en un rato, tampoco va a arrancar tan puntual, puedes esperar a que terminemos nosotros y te vas derechito al móvil. Acá lo retenemos al mato y no empieza claro, nada puntual. Suficiente con que se nos va el mato, que no se nos vayan los oyentes a verlo, este sátrapa que nos dice que nos ama y al final son todos reabandónicos, cada vez somos menos. No, terrible. Igualmente está en camino el señor Cartoon Manos Mágicas, así lo han apodado en una tarde cualquiera, que va a venir a acompañarnos con la operación, lo que reste de programa. Lo bien. Primero que nos está restando de programa es qué hay detrás del espejo. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¡Ay, cuánta ansiedad! Detrás del misterio. Espejo está el grandioso... siempre los presento igual, ¿viste? Son todos geniales. Nunca vas a presentar uno que sea, ¡buah! Hoy detrás del espejo me quedó el gil este. Y bueno, detrás del espejo se supone que hay cosas interesantes. Y hoy está Jean-Michel Basquiat, un artista de los años 70, 80, su auge estuvo en los 80, que salió de los suburbios de Nueva York y terminó siendo... un artista reconocido por los grandes museos, por los coleccionistas y por todo el mercado del arte que lo terminó absorbiendo y perjudicando en gran medida. ¿Por qué perjudicando? Porque él era negro y precisamente lo tildaban, era como el artista plástico negro, eso era como lo exótico y con eso explotaban la imagen de Basquiat. Y los cuadros de él se vendían bastante bien, precisamente por eso, salía como un bicho raro del arte. Claro. Y nada, encima lo tenían. Había una mujer, una galerista, que se llama Anina Nosey, uh-huh. Que le había acomodado un lugar debajo de la galería, uh-huh. para que él pinte, como un estudio cualquiera. Y lo tenía ahí encerrado, el tipo pintando, y él pintaba compulsivamente porque estaba en una etapa de creatividad pura y desbordante. Pero era un esclavo, o sea, era un esclavo. Estaba viviendo ahí en el estudio, claro. Él, pero no podía salir. No, pero él en realidad estaba ahí pintando chocho de su vida, reventándose con heroína y cocaína y todas las drogas habidas y por haber. ¿De qué año estamos hablando todo esto? De los 80. Los 80. Y bueno, pero la cuestión, lo que hace esta galerista es que le sacaba los cuadros antes de que estén secos, antes claro. de que estén terminados. Bien. Y los vendía así, como pan caliente salía. Claro. Y él pintaba y después obviamente terminó rompiendo la relación con esta galerista. Y se fue con otro porque claro. porque se dio cuenta de lo que estaban haciendo con su arte. Claro, o sea claro. que era un mercado, era un objeto de consumo. Bueno, algunos datos biográficos. Nace el 22 de diciembre de 1960. El lunes se cumplen 25 años de su muerte porque murió el 12 de agosto de 1988. Murió a los 27 años. Wow. Como varios artistas, sí. que vivieron rápido, intensamente, y murieron jóvenes. Sí, murió de sobredosis por heroína. Uh-huh. Que era una adicción que todos sus amigos, incluido Andy Warhol, trataban de hacer que deje las adicciones, lo mandaban al Caribe a que vacacione y se relaje. Y después de uno de estos viajes volvió, le hicieron una nota en Nueva York, era un 2 de agosto de 1988. Él dijo que ya había dejado todas las drogas, pasaron 10 días y lo encontraron muerto con sobredosis de heroína. Una vida bastante trágica, pero su pintura es más que interesante. Recuerda un poco el graffiti que él hacía cuando comenzó su etapa. A los 17 años se fue de la casa, había dejado el colegio, todo, y se empezó a juntar con toda la gente de los barrios más bajos de Nueva York, y salían a pintar grafitis. Tenía una manera muy particular de grafitear, se distinguía del resto. Firmaba como Samo, él y otro grafitero, Al Díaz, firmaban como Samo, que en inglés era la sigla de Same Old Shit, que quiere decir la misma mierda de siempre. Uh-huh. Y ponían frases filosóficas que hacían reflexionar. Entonces de eso se distinguía con el graffiti. No eran simples firmas, ni nada de eso. Eran frases. De hecho, yo estuve mirando, era como las letras bastante con el negro y cuadradas y no letras más. Sencillas. Sí. Y después todo eso lo siguió explotando más en el arte de museo, digamos, en los cuadros y todo eso. Se mezclaban los trazos, las palabras tachadas. Él hablaba tres idiomas, entonces aparecían palabras en francés, en castellano, en inglés. Y una vez un coleccionista del arte de Basquiat le pidió que por favor deje de poner frases que hagan referencia a la política y toda la protesta social que él hacía por sus frases. Tu expresión política artística me molesta, pero sí, seguía haciendo los dibujitos, pero no escribas esas frases. Y él lo que hacía era escribir esas frases y después tacharlas. Como que quede el rastro de que él lo había escrito y se lo hicieron tachar. Claro. O pintar arriba, y pintaba y cortaba las frases. Y tuvo una técnica, los materiales que usa son muy diversos, mezcla el aerosol, el crayón, el acrílico, el óleo, pinta sobre madera, con tela, hace collage. Es impresionante y tuvo una producción tremenda en su corta vida, una producción pero monumental, te diría. Un compulsivo de la pintura. Un compulsivo, un enfermo de la pintura. O sea, pero bueno, eso también quiere decir que algo para decir tenía. Porque en una época donde estaba reinando el pop art, que era este arte que reflejaba el mundo del consumo, del famoso sueño americano, y se hacían obras que eran sobre repetición, no había una impronta del artista en la obra, sino que eran impresiones repetitivas de una misma imagen, cosas así, y él explotaba la brocha, explotaba el pincel, la pintura, y era como la vuelta a la impronta personal del artista. Claro. El asunto es que él empezó, siempre mantuvo como una cuestión muy política y de protesta, y fue totalmente absorbido por el mercado. Fue muy absorbido por el mercado. Esa fue su carga, digamos, porque él, saliendo de los barrios bajos, manteniéndose siempre al margen, precisamente era un marginal en todo sentido, tuvo una banda que tocaban en barcitos de mala muerte, admirante del jazz y de todos esos mundos bajos que tenían los negros en esa época en Estados Unidos, lamentablemente, y fue absorbido por la creme de la creme del mundo del arte. Al principio, sí, él muy contento porque tenía plata, fue reconocido primero en Europa, después en Estados Unidos, llegó a exponer en el MoMA, uno de los museos de arte más importantes del mundo. Claro, también en muy poco tiempo hizo una carrera artística. Hizo una carrera artística que hay artistas que recién la pegan a los 50 años o no la pegan nunca en su vida, y después de muerto le llega la fama. A él le llegó muy joven, porque su primera exposición fue a los 21 años, y 6 años después se muere. Claro. Y sí, sin embargo hacía exposiciones individuales con, no sé, 60 pinturas, 100 pinturas. Una producción impresionante que vale la pena conocer, así que por eso se los traigo aquí detrás del espejo para que puedan espiarlo verlo. Espiarlo un poquitito. Espiarlo, mimarlo también, porque vale la pena. Descubrir al gran Basquiat. Al gran Basquiat. Esa es la propuesta de tango. ¿Y con qué tema querés combinar el cierre de la columna? Y bueno, él ya dije que era un amante del jazz. Admiraba admiraba a los negros que se habían destacado en sus disciplinas, porque en Yanquilandia tenían a los negros como buenos deportistas y claro, nada más. Y él admiraba mucho a Charlie Parker, a Miles Davis, a Billie Holiday. Y precisamente traemos un tema de Billie Holiday que se llama Luna Azul, o dicho con, como lo dice ella, aunque con una voz mucho más dulce, Blue Moon. Without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, you knew just what I was there for. You heard me saying a prayer for someone I really could care for. And then they suddenly appeared before me, the only one my arms will ever hold. I heard somebody whisper, please adore me. And when I looked, the moon had turned to gold. Blue moon, now I'm no longer alone. Without a dream in my heart, without a love of my own. Continuamos en Por Favor No Regreses de la Luna, Recordá que si te querés comunicar con nosotros, porque tenemos dos entradas para Arrastrando Bambalinas en los Domingos Alterados de Rey Lagarto, te podés comunicar al 451-6917 o podés comunicarte con nosotros por Facebook, la página es Por Favor No Regreses de la Luna. Solo tenés que decirnos que querés las entradas y nada más, y vas a disfrutar el espectáculo, que va a estar genial. Y si querés enterarte de más cosas, de todo lo que está pasando en la movida cultural platense, ahora hay un nuevo proyecto que recibimos con los brazos abiertos y las sonrisas en las caras. Sí, porque estamos celebrando y dándole la mejor bienvenida que se le pueda dar a la agenda cultural que se venía anunciando ya hace unos meses, Agenda SAS que zigzaguea. Así es, Agenda SAS es un proyecto que venimos trabajando hace unos meses con La Negra, nuestra productora estrella, y Macu, una gran amiga. Gran fotógrafa Macu. Gran fotógrafa, sí, que está dando una mano y empezando a laburar en Alto Barrio Social Club, que es un espacio cultural que hace por poquito que abrió sus puertas. Y nosotras con La Negri estamos laburando de lleno hace ya 3 años en el bellísimo proyecto cultural, en eso estamos. Y bueno, hace unos ¿cómo meses... ¿Cómo nos queremos? Sí, hace unos meses que empezamos a pensar esta idea de armar un espacio web que de algún modo centralice toda la data de lo que anda circulando y sucediendo en la ciudad de manera simultánea, todo el tiempo, como para visibilizarlo, ¿no? Se han mandado una página hermosa. Está re linda. Muy, muy cómoda, sí. para ir chusmeando. Tiene galerías de fotos. Tiene de todo. Sí, la página la armó el flaco Dark Flack. Lo deben conocer, es un gran fotógrafo también. Con su empresita, su emprendimiento que se llama Bit64. Él fue quien nos estuvo dando una mano, no solo con la página, sino con hace muchos años el que está trabajando en todo lo que es la movida cultural, así que nos estuvo asesorando y dándonos un montón de ideas y acompañando el proceso con muchísimo cariño. La verdad que fue muy genial haber decidido trabajar con él en la cuestión de la página. Así que sí, hay de todo en la página. Lo primero que hay que hacer es entrar a Agenda SAS con Z las dos veces .com.ar. Así es. Bueno, como les decíamos, primero la idea fue esto de... Trabajamos en centros culturales, venimos militando la cultura alternativa y nos damos cuenta que ni siquiera nosotros mismos sabemos qué está sucediendo en el centro cultural hermano, digamos. Entonces, bueno, como esto de dar visibilidad, ¿no?, a todo lo que viene sucediendo. Y después se fue ampliando y después fue creciendo. Y hoy la página Agenda Cultural SAS es bastante más que agenda. Si entran van a ver que bueno, por un lado podés entrar a la agenda, que está buenísimo porque podés ver la agenda por categorías, qué sé yo, te interesa ver qué va a pasar en cuanto a música y cliqueás categoría música, entonces ves solo música. Si querés ver una agenda más chiquitita y sin imagen, podés elegir modo agenda, si no elegís modo... no sé, la palabra es en inglés, no me sale, que ves, digamos, las imágenes acompañado de la data, y puedes así como a diagramar la agenda que te interesa, y la verdad que es súper ágil y sencillo. Y dentro de esta guía turística, por adentro de la página, vemos que están poniendo en marcha los clasificados. Esto también es una modalidad nueva. Sí, la idea surgió, bueno, digamos, ¿qué es lo que sucede en el mundo cultural y qué se necesita? Nosotros apuntábamos a la necesidad de comunicación y nos parecía que estaba bueno generar un espacio de clasificados culturales, ¿no? La idea es que se que cada cual pueda ofrecer y solicitar cualquier tipo de servicio vinculado con el arte. Ya sea vendo la guitarra o necesito comprar un charango no sé qué que no se consigue, o ofrezco taller de tal cosa, o necesito un bajista para mi banda, o digamos lo que sea, o bien, promocionar genial. Una sala de ensayo. Aprovechando que es una página donde la van a estar mirando personas, millones, que... millones de personas van a pasar por SAS. Vienen a ser un puente entre artistas. Sí, todo el tiempo, justo diste como con la palabra clave, como todo el tiempo esto, ¿no? De construir puentes, que es claramente construir un puente no puede hacerse de a dos o de a tres. Por eso la propuesta de colectivo, digamos, de que sea colectivo, ¿no? Este proyecto de la Agenda Cultural SAS. Es como que todo, absolutamente, o muchas de las cosas que pasan por favor no regreses de la luna, siempre tienen que ver con esto, ¿no? Como lo autogestivo, y que si es autogestivo claramente no puede afrontarse de a dos, sino que colectivamente, que juntos. Así que una de las cosas que queríamos que estén, que vamos a ver si se va generando ese uso, es una agenda abierta, una pestaña, una columna abierta, ahí está, una columna abierta que está vinculada con Facebook, para que todo aquel y aquella que quiera difundir algo que no aparezca efectivamente en la página porque no lo mandaron o qué sé yo, pueda hacerlo a través de esta columna abierta. Entonces, esto, que la información circule, que los comentarios circulen. La página la subimos recién ayer y, por ejemplo, nos llegó hoy una nota sobre una película. También hay una parte de la agenda que está pensada para notas, ¿no? Hay una nota sobre la agenda en sí, hay una nota sobre Ciudad Alterna, y bueno, y nos llegó esta nota sobre un comentario sobre una película de alguien que se encontró con la página y que tuvo ganas de mandarlo, y la verdad que nos puso como muy contentas. Franco Dal Oste nos mandó la nota, que es una entrevista a los directores de Momentum, que es una peli. Como esto, bien, ¿no? Así que el puntapié inicial, pum para arriba, podríamos decir. Sí, empezamos arriba, de una. A generar la mayor interactividad posible. Uh-huh. Sí, esa es la propuesta. Y la gente que haga eventos culturales, ¿cómo puede comunicarse para que se publiquen en la agenda o simplemente los mandan en la columna abierta? Sí, hay como muchas formas de llegar. Bien, eso es bueno. Sí, por un lado está la agenda, sí, esta columna abierta que mencionábamos, que está en la página. Por otro lado está el Facebook, que se llama Agenda SAS. Es una página de Facebook, no somos amigos, digamos, sino página de Facebook. Y por otro lado pueden también mandar la data a contacto@agendasas.com.ar, que es el mail, contacto@agendasas.com.ar. Así que por esas tres vías de comunicación pueden acercar la información que quieran difundir, o la inquietud, o las ganas de escribir. Nos hemos cruzado con un montón de gente que hace periodismo cultural y que tiene ganas de que sus notas aparezcan en la agenda. Así que bueno, también está abierta, digamos, esa invitación. Bien, así que una agenda más que completa, le damos la bienvenida. Felicitaciones. Sí. Agenda SAS ZZ, nada que ver con el chavo. Dijeron la primera vez. Sí, también hay una galería que Tango estamos esperando recibir tu arte, tus dibujos y tus pinturas. En realidad el que está esperando soy yo. Ay, pero vos, y vos volviste anoche, no te enteraste, pasaron muchas cosas acá, no, chiquita. No, ¿Qué pasa? No, yo le pasé mi página de blog a la negrita y le dije, encárgate vos, poner las imágenes que vos pero quieras. Pero viste que la negra... ¿Esto es una factura? La negra ahora está de festejo. Y la negra está de parranda, no nos debe estar ni escuchando. Mirá ¿esto que te digo. Es una factura? ¿Por qué? No sé, chicos, es un momento. No, yo le dejé todo en las manos de la negrita. La negrita me pidió que le mande algunas imágenes. Y vos le pasaste el blog entero. Sí, acá está el blog. No, pero claramente esa elegilo no es. No, esa no es, vos tenés que mandar un 6. Bueno, les contaba que la galería, justamente la idea es que todos aquellos que saquen fotos, que pinten, que dibujen, puedan mandar, no sé, 5, 6, 7, 8 imágenes de su arte, que estamos armando esta galería colectiva que por ahora tiene creo que 8 artistas, pero bueno, la idea es que crezca, así que como un espacio más de difusión, ¿no? De lo que se viene laburando y lo que se viene gestando en la ciudad. Y de nuevo de conexión, porque quizás vos tenés una banda y estás buscando un ilustrador, claro, o estás viendo cómo vas a hacer con ese libro que querés sacar, y es una forma de conocer otros artistas, ponerte en contacto, poner en común. Sí, tal cual. Bien. Así que una herramienta más que útil para lo que quieran, todo lo que tenga que ver con el ámbito cultural, desde vender una guitarra hasta promocionar un evento cultural, ahí está, Agenda SAS. Y también tenemos una pestaña que es de videos, así que también quienes trabajen en audiovisual también se van a ir subiendo. Hay una pequeña pestaña que se llama Bandas LP, donde hay una lista de reproducción con todas bandas platenses. También han llegado bandas diciendo queremos estar en esa lista de reproducción de bandas de La Plata. También hay una pequeña pestaña que tiene acceso directo a todas las radios comunitarias de la ciudad, como para le pones el clic y empieza a sonar Radionauta. Bueno, como esto, ¿no? De un listado de centros culturales, de todos los centros culturales que están, de las revistas, hay un montón de cosas, así que dejo de aburrir comentando una por una, y nada, los invitamos a que pasen, a que sean parte, a que vean qué pinta, se acerquen, hablen, griten, pataleen, zumben, lo que quieran, y se sumen a Agenda SAS. Y mientras haces todo eso, te dejamos escuchando Abrazo Impacto, Flop Avanza Minimal. Thank you. 451-6917. Radionauta FM 106.3. Una voz colectiva. ¿Querés aprender a bailar flamenco? Clases para niños, niñas, adolescentes y adultos a cargo de la profesora Maine García. Acércate a la calle 23, número 1112, entre 55 y 56, o al Club Victoria, en diagonal 73, entre 119 y 120. Para consultar por días y horarios, llama al 15-546-0532 o busca en Facebook Clases de Flamenco Maine García. Déjame a mí, que seguro puedo, sin tener a mi familia en España. Pará. Primero aprendí a bailar. No somos el bondi que no viene, ni tu jefe que te espera. Somos Radio Nauta. If I could be you, if you could be me, for just 1 hour. Seguimos al aire en Por Favor No Regreses de la Luna. Estás escuchando Radionauta FM, seguramente por el WordPress, radionautafm.wordpress.com. No estamos saliendo al aire por... En el dial, en el 106.3, no está funcionando. Solamente por internet, en radionautafm.wordpress.com, por si no te quedó claro. Así salen los chicos modernos, todo internet. Todo internet. Todo internet, solo un clic de distancia. Bueno. Bueno, aprovechamos el momento para mandarle un gran saludo al loco Max, que en este momento está en La Perla. Está en La Perla de Once, es el lugar mítico para la historia del rock. De hecho, ahí se juntaban las grandes figuras, los que comenzaron todo este movimiento rockero en nuestro país. Ahí se juntaban los muchachos de Manal, Javier Martínez, se juntaba Lito Nevia, Tanguito, también conocido como Ramsés VII. Y en este lugar tan mítico también han pasado historias y pasan chusmeríos, podríamos decir, que los vamos a traer a colación. Esas perlitas que nos gusta recuperar para sobrellevar la ausencia del loco Max en piso. Sí, porque no se vino la vitrola cósmica y bueno, hay otro abandónico. ¿Cómo nos dejan todos? Bueno, vos también nos abandonaste un tiempo, así que no te pases de pipa. Soy millones y es lo que yo importa. Vengo con asistencia perfecta. Wow. Pero bueno, espero que se mantenga. Siempre vino. Y el que está hablando, hicimos cambio de operador. El señor Mato se fue, nos abandonó, y acá lo tenemos a Manos Mágicas Cartoon, según sí, lo han bautizado. Matute tenía que tocar, así que hicimos el cambio de operadores. Muy contento de estar con ustedes, chicos. Muchas gracias por recibirme. El Cartoon. Gracias a vos por venir. El Cartoon es las manos mágicas que opera el informativo Una Tarde Cualquiera aquí de Radionauta. Y hoy tenemos la suerte de tenerlo entre nosotros. Yo tengo la suerte. Wow. Ay, bueno, bienvenido a este viaje que es flores. Otro amor. Que viene a decir que nos ama y seguramente en un rato se va. Sí, totalmente. Todos nos amamos, chicos. Al todos final no le van a pensar nada. Que somos unos redespechados. No le creamos nada. No le creamos nada, mirá cómo me diste el pie. Para volver a hablar de esto que sucedió en la Perla de Once, donde aparentemente nació el tema que dio nacimiento al rock nacional. El que se pone como tema fundador, podríamos decir, del movimiento rockero en Argentina. Sí, el que da el inicio a toda esa época. Estamos hablando del tema La Balsa, que tiene atrás una historia que siempre está contada a medias, está susurrada, está dicha de una manera y de otra, y no te vamos a dar acá la respuesta, pero te podemos contar de qué se trata el chusmerío. Sí, a mí igual ya con el chusmerío me alcanza para decir, como vengo diciendo en muchos programas, la gente que huele mal, me alcanza para decir, Lito Nevia, olés mal. Yo soy un tipo de pocas pulgas y enseguida me caliento, pero ustedes pueden juzgarlo porque sucedió algo en el programa Encuentro en el Estudio. Lito Nevia contó la historia de ese tema, le preguntaron por el baño de la Perla de Once. Cuenten un poco cuál sería la versión oficial. Yo te cuento qué es lo que está circulando. Circulando bien. Hace... Dicen que dicen. Hace mucho tiempo se dice que en el baño de la Perla de Once se compuso ese tema que dio inicio a la historia del rock nacional, La Balsa. Ese tema lo habría hecho Tanguito en el baño, ese tema que después fue un temón. Fue grabado por Los Gatos. O sea, también al principio la gente pensaba que era de Los Gatos, después se dijo, no, ese tema es de Tanguito. Apareció una grabación de Tanguito tocando ahí, está con Lito Nevia. Donde dicen que lo compuso en el baño de la Perla de Once. Claro. Y Lito de Nevia en esa grabación le insiste con que toque el tema. Le dice, dale, si vos hiciste ese tema. Parece un profesor de historia que le está diciendo, en el baño de la Perla de Once compusiste La Balsa. Para que se le grabe en la cabeza. Sin embargo, hay otra versión que circula también bastante oficial en el programa Encuentro en el Estudio que conduce Lalo Mir. En un mano a mano, Lito Nevia le cuenta que Tanguito estaba inquieto en la Perla de Once, que decía que tenía algo que mostrarle, que quería que lo escuchara antes de que se le perdiera. Y en ese momento no se podía tocar en los bares y se les ocurre ir al baño a ver qué era eso que Tanguito necesitaba tocar. Entonces Tanguito empieza, le da la guitarra a Lito Nevia y... Según Lito relata, en un minuto terminó de generar lo que fue La Balsa. Lito habría sido el que le daba el toque final a claro, el tema. Tanguito solamente tenía el disparador, claro. Digamos, y él terminó de componer el tema. Así se entiende, así lo... parece entender. Lo desliza. Te invitamos a que busques en Canal 7 están los programas de Encuentro en el Estudio, pero también los podés encontrar en YouTube. En el momento en el que Lito Nevia dice que él compuso ese tema, nosotros lo entendimos así al menos, y después en la otra grabación está él diciéndole a Tanguito, en el baño de la Perla de Once compusiste, claro, La Balsa. Bueno, sí, a mí me alcanza para decir que Lito Nevia huele mal. Claro, no sé ustedes. No, cierra. No, yo ya está, ya lo juzgué. Ya, no es que no me cierra, no ya lo cerré atrás. Por otro lado. No, hay marcha no me importa atrás, lo que no diga hay Lito Nevia. Esperemos tener algún día comunicación con Lito Nevia para porque, que nos cuente. Aparte yo soy tango, bueno, ¿no? Yo soy tango segundo, yo tengo una herencia que mantener. ¿Me escuchaste, Lito? Lito, si nos estás escuchando, yo voy a defender a mi padre. Tango primero, también conocido como Ramsés VII. Y bueno, ¿les parece que escuchemos la grabación donde Lito Nevia insta a Tanguito, a Ramsés VII, a que toque ese tema que había compuesto en la en el baño de la Perla y que de Tanguillo Once. En realidad quería tocar otra cosa, pero parece que no. Sí, parece que no le gustaba mucho la balsa tampoco. Así que Lito, ya sabes. Vamos con el tema entonces. Este... A ver, con un tema comercial. No, no me haga cantar eso, por favor. Y además es tuyo la balsa. Pero voy a cantar este. Escuchame, la balsa es tuya. Pero no, no quiere, no tiene nada que ver. Pero lo compusiste vos en el baño de la Perla de Once. En el baño de la Perla de Once compusiste la balsa. En el baño de la Perla de Once compusiste la balsa. En el baño de la Perla de Once compusiste la balsa. Somos Corpo ni Gobierno. Somos Radionauta. On a Monday, I was arrested, on a Tuesday they locked me in the jail. Oh boy. On a Wednesday my trial was attested. On a Thursday they said guilty and the judge's gavel fell. I got stripes, stripes around my shoulder. I got chains, chains around my... Antes de que se nos termine el viernes 9 de agosto, recordamos que hoy es el Día Internacional de los Pueblos Originarios, así declarado por la ONU en el 82. Así es, y por este motivo, en realidad, no sé si necesariamente por este motivo, teníamos ganas de acercarles un diario que me compartieron en Amaicha del Valle, que se llama La Flor del Aire. Es un diario que surge del encuentro de las distintas asambleas ciudadanas de Andalgalá, de Amaicha, de Belén, de Tinogasta, de Santa María y de la Plaza de Tucumán, de San Miguel de Tucumán, que vienen dándole batalla a la minera La Lumbrera. Recordemos que las asambleas hace ya alrededor de 2 años que están conformadas, que vienen reuniéndose para discutir de qué manera enfrentar, digamos, a la minera, y que estuvieron haciendo bloqueos en febrero del 2012, bloqueando las rutas, no dejando pasar aquellos camiones que llevaban insumos para seguir trabajando en la minera y demás, y sí dejando pasar al resto de los turistas y lugareños como forma de resistencia. Los bloqueos terminaron cuando la policía llegó y reprimió, pero el espíritu de lucha se mantiene súper latente y súper vivo en estas asambleas y en estos pueblos que se han organizado para dar a luz a La Flor del Aire, un periódico que cuenta un poco sobre La Lumbrera, pero también sobre la vida de los pueblos, las artistas, las tejedoras, sobre una artista plástica que trabaja allá, que es de Amaicha, y demás cuestiones que hacen a la vida cultural, social y política de los pueblos. El gran problema que están teniendo los pueblos originarios y muchas poblaciones en general, el problema social, tiene que ver con el modelo extractivista, con la mega minería, que entre las estrategias que utiliza es la de dividir las comunidades con promesas y con ciertos clientelismo, en realidad. Claro. Entonces compra algunas voluntades, divide y luego no deja más que la tierra destruida. Sí, jugando mucho con la necesidad de la gente. Recordemos que después de 500 años de resistencia, hoy los pueblos originarios viven, la mayoría de ellos, en la pobreza. Claro, eso quería decir, que, o sea, no es una lucha nueva esta que se está viviendo, sino que es otra modalidad de la lucha que ya tiene una larga vida. Son 500 años de historia luchando contra el avance y el robo de sus tierras y de todo el... Que encima ellos no es que se la apropian, sino que quieren compartirla. Dicen, la tierra es de todos, está para compartir, y ellos la están destruyendo. Sí, eso es terrible. Lo que es muy fuerte, o a mí me generaba, como me movilizaba particularmente, es esto de que la minera La Lumbrera lo que viene a buscar es oro, y es como que, pará, volvemos a los españoles buscando oro. Como que seguimos con la misma historieta. Porque aparte pareciera que en realidad, bueno, los pueblos originarios una vez fueron conquistados por los españoles, ya desde el vamos, llamarle conquista a semejante genocidio, ¿no? Y bueno, y ahí se terminó, y bueno, luego vivimos todos felices y contentos, y no, hay todavía una lucha que está ahí, que está latente, y que por suerte se organizan las comunidades para dar batalla. Sí, específicamente estas comunidades están sufriendo el trabajo, no sé si llamarlo trabajo, la explotación que está generando la minera La Lumbrera. La minera está en Catamarca, en la provincia de Catamarca, pero por la cuestión de los ríos y demás, está contaminando, bueno, claramente a Catamarca, también a Santiago del Estero, a Córdoba y a Tucumán. Algunos datos que tira este diario La Flor del Aire es, en cuanto a la lumbrera, que consume el 87% de la electricidad de Catamarca, o sea, del total de la electricidad de la provincia, el 87% lo consume la minera. Y luego estamos en emergencia energética. Sí. Y que a su vez la electricidad de la provincia está subsidiada por el Estado, ¿no? Entonces, de alguna manera el Estado estaría subsidiando este 87% de energía que se morfa la lumbrera. Otro dato también muy importante es que consume 100 millones de litros de agua por día. Todos los días, hoy, ayer, mañana, Minera La Lumbrera se chupa 100 millones de litros de agua que extrae del campo del Arenal y que afecta luego tanto las reservas acuíferas, digamos, de Catamarca como de la zona, ¿no? Las reservas acuíferas. O sea, no es que son cada provincia tiene la suya, sino que afecta a las reservas acuíferas de toda la zona. El río, por suerte, corre. Lo que hace la megaminería es tomar toda esa cantidad de millones de litros de agua y luego desecharlos, porque ¿dónde va a guardar los 100 millones de litros de agua diarios contaminados? Claro. En el río, para que sigan corriendo. Y aparte la... Es tremendo, porque el agua, que es algo totalmente vital, básico para cualquier ser vivo, lo están tomando en cantidad, siendo que en muchos de estos pueblos me imagino que debe faltar el agua, deben tener problemas por eso, sí. Lo están desechando totalmente contaminado, consumen 100 millones, es muchísimo. Es una locura, sí, es una locura. El diario habla con un especialista geoarqueólogo, Néstor Omar Ruiz, que cuenta un poco y que explica un poco cuál es el problema del agua y esta cuestión de por qué es necesario cuidarla. Está buenísimo el diario. También hay una entrevista al fiscal federal doctor Antonio Gustavo Gómez, que es quien viene llevando adelante todas las causas en contra de Minera La Lumbrera, que tiene causas por estafa, y tanto por contaminación como por estafa. Así que bueno, está sumamente interesante. Nos trajimos un montón de diarios para La Plata, todavía no sabemos bien cómo vamos a hacer para distribuirlos, pero seguramente el viernes que viene o el otro vamos a estar contando cómo hacerse de este periódico, que la verdad que está buenísimo. Bien, por lo pronto a mí se me ocurre, si te parece buena idea, digitalizarlo y ponerlo por lo menos en nuestra página, sí, para compartirlo. Estaría buenísimo. Incluso supongo que debe haber, ahora que estoy pensando, algún espacio web del diario. Pero bueno, ahora en un toquecito vamos a estar chequeándolo un poquito por internet y vamos a compartirlo desde Facebook seguro para que lo puedan leer. Pero bueno, les decía que no solo cubre toda la cuestión de la lumbrera, sino que cuenta un poco la cosmovisión de los pueblos originarios, que escuchando una persona especialista comentaba que en realidad la cosmovisión de los pueblos originarios es bastante parecida y común en todo Latinoamérica. Hay la concepción de la relación con la Pachamama, con la Madre Tierra, es común. Del buen vivir. Claro, del buen vivir, que tiene que ver con esto de agradecerle todo el tiempo a la Pachamama, la vida que nos regala, y junto con ella y conviviendo con ella, trabajarla lo justo y necesario para garantizar la vida, y no para garantizar el consumo y la sobreexplotación, que bueno, tiene que ver con esto que hablábamos del modelo extractivista, ¿no? Que es la sobreexplotación de la tierra y explotarla todo lo posible para sacarla hasta el último gramo de oro y del mineral que sea. Por el enriquecimiento en sí mismo, digamos. No es que uno se queda con un beneficio tangible, sino que se queda con un montón de problemas en el ambiente y en la sociedad tangibles, y un montón de oro adentro de una bóveda en otro lado. Sí, a mí me parece un paso muy importante el que dieron las constituciones de Bolivia y de Ecuador, uh-huh. que en la constitución se arranca hablando de la Pachamama, uh-huh. Se pone a la Pachamama, a la tierra, como sujeto de derechos. Uh-huh. O sea, ahora cualquiera puede, en esos países, claro, puede salir a defender... Uh-huh. A la tierra, y eso es algo que tendríamos que ir pensando porque las vidas y las luchas de estos pueblos continúa. Que ojo, porque la mega minería no debe ser tampoco una lucha de estos pueblos, sino que es una problemática que nos afecta y nos va a afectar a largo plazo a todos también. Sí, sí. Sí. Y que es, digamos, no está bueno, ahí a veces se escuchan algunos discursos que endemonizan a aquellos países que trasladan, ¿sí?, sus empresas al nuestro, como las empresas canadienses mineras, por ejemplo, uh-huh. que trasladan sus empresas aquí a la Argentina para hacernos bolsa, nuestra tierra, nuestra agua. Convengamos que nada de todo eso sería posible sin nuestra legislación argentina que lo permite, sin las legislaciones provinciales que así lo permiten. Digamos, la corrupción en torno a estos arreglos multimillonarios está constantemente denunciada por los pueblos, constantemente denunciada por aquellos organismos que defienden el medio ambiente. Entonces, bueno, como empezar a hacernos cargo y a responsabilizarnos de la parte que nos toca, no tendría o no debería ser una pelea solo de los pueblos, sino... Claro, el tema es que ahora lo que ellos están sufriendo es un desplazamiento directo y un daño que los afecta directamente. O sea, sí, porque que están los enferma en todos su los pueblo. Días, después sí. nos va a tocar a nosotros, pero... es eso, es colaborar con la lucha de los pueblos, claro. hacernos cargo de lo que está sucediendo. Sí, y por ahí, digamos, con esto iba a otro concepto sumamente interesante de los pueblos originarios que tiene que ver con la comunidad. Muchas veces el Estado, adrede, le ha ofrecido a distintos pueblos, como por ejemplo el pueblo Huarpe, y que es de Mendoza, y también a los amaicheños, tener... propiedad de la tierra individual, ¿sí? Parcelar la tierra y que cada uno tenga su propiedad individual de la tierra. Los pueblos se muestran siempre en contra de la propiedad individual de la tierra porque va en contra de su cosmovisión del mundo. Ellos entienden que la tierra es de la comunidad, no de cada persona individual. Entonces es un concepto que rompe muchas veces con nuestras propias estructuras que tienen que ver con la sociedad de consumo, que tienen que ver con el capitalismo, y proponen otra forma de pensarnos, ¿no? A nosotros como comunidad, conviviendo juntos con nuestra tierra, con la Pachamama, y tratando de encontrar el equilibrio. Y sentirnos parte de la tierra también, no es que el hombre es algo que vive sin la tierra, así que si la destruimos, por más paradigmas diferentes que tengamos, si destruimos la tierra, nos quedamos sin nada. La destruimos en todos los planos, básicamente. El 7 de agosto, cambio de tema, pero es dentro del mismo tema, el 7 de agosto, es decir, hace dos días, en una comunidad chilena, Galvarino, se declaró como idioma cooficial el mapundungún, que es el idioma mapuche. Uh-huh. Por una ordenanza municipal, ahora todos los órganos del Estado, los órganos privados que trabajen con recursos públicos y las organizaciones que se vinculen con mapuches tienen la obligación de utilizar el idioma, uh-huh. y habilitar como esa herramienta, porque también muchas veces el dialecto es una forma de dejar afuera, sí, sí, sí, sí. a los pueblos originarios. Sí, de olvidarlos de a poco también. Yo recuerdo que una vez conocí un chico paraguayo que sabía hablar perfectamente el guaraní y el castellano, y decía, ya todo el mundo se maneja con los dos idiomas y no hay ningún problema, y que es una forma también de seguir manteniendo las raíces vivas. Y eso también estaría bueno, empezar a implementarlo, ir conociéndonos un poco más entre nosotros, ir conociendo la lengua, así nos comunicamos directamente con nuestros pueblos originarios. ¿no? Sí, porque aparte siempre es el otro el que tiene que adaptarse a los usos y costumbres nuestras, y el que no entiende, no entiende. Yo conocí gente que decía que no, como que era el pedo aprenderse, ponerle, no sé, quechua, mapuche y eso, porque esa gente no tiene nada que ver con nosotros. Así me lo decía. Y yo le decía, y bueno, y decime, ¿qué tiene que ver con nosotros una persona que habla inglés, una persona que habla francés? Es lo mismo, son pueblos diferentes y necesitamos saber los idiomas para comunicarnos. ¿Por qué vas a elegir unos idiomas y otros no? Cuando, aparte... No solo para comunicarnos, acá quizás porque estamos demasiado urbanizados, pero es cuestión de salir un poquito del centro de los edificios para darse cuenta que la geografía, las comunidades, tienen un montón de raíces mapuches que están quizás mapuches o del pueblo originario, sí, que esté en la zona, que están ahí, que son parte y que sí, que la historia oficial se ha encargado todo el tiempo de ocultarlo y de taparlo, pero nuestra sangre corre, sangre indígena, gracias, por suerte, gracias al cielo, esa sangre corre adentro nuestro. Así que bueno, ojalá vayamos por eso, por sentirnos comunidad y sentirnos comunidad con la Pacha también. Así que bueno, nos vamos yendo. Nos vamos despidiendo, abrazando a la Pacha, abrazando a los pueblos, acompañándolos en la lucha. Después compartiremos el diario de alguna manera. Así es, sí, así es. Ya haremos el contacto. Estaría bueno también hacer una nota por allí algún viernes que viene con la gente de allá, de las asambleas de allá. Y la invitación está abierta para que recuerdan un poquitito Tucumán y los valles tucumanos, que son hermosos. Abrazamos también a todo Ciudad Alterna, y en especial a Juan Pablo, que nos estuvo contando cómo se está trabajando en la autogestión del proyecto. También abrazamos a Basquiat, pobrecito. A mí me conmueve mucho la historia de Basquiat. Te agradecemos, señor de las manos mágicas, Cartoon. Nos despedimos. Nos estamos despidiendo. Un saludo para los chicos, para Mati que está en Tandil, el loco Max de La Perla, la negra que ya debe estar bailando arriba de las mesas. Sí, me la imagino bailando, cachondeando arriba de las mesas. Así que bueno, esto ha sido todo por hoy. Ha sido un programa súper relajado. Yo lo he disfrutado muchísimo, no sé ustedes, compañeros. Sí, también, por claro supuesto. Que sí. Un abrazo a la agenda SAS que están haciendo. Y esto es La Flor Azul de Divididos. Buscamos.